listos para la guerra, como una pantera que por naturaleza no ataca, pero a la mínima señal de violencia, entonces se lanza a combatir contra su agresor, en manera absoluta, perfecta, total, completa. Revolución.